Ana, Ana, espera, tú no entiendes. Claro que lo entiendo, quería deshacerse de su esposo, era un viejo aburrido de cualquier manera, y él seguro, seguro es jugoso. Lo que no entiendo es por qué demonios me puso a cazar en círculos, buscando a un supuesto marionetista que no existe cuando la responsable de todo es usted. Sí, yo contraté a Ferrer, pero solo para asustar a Gordon y que deshiciera del maldito proyecto del Barrio Rojo. José Ferrer debió abrir la boca y contarle a alguien en plan. Seguramente le ofrecieron más dinero por matar a Gordon de una vez por todas. ¿Por qué mierda debería confiar en usted ahora? No es más que una maldita manipuladora. Tuve que salir huyendo de mi propia casa porque alguien trató de matarme esta tarde con veneno en mi café. Fui directamente a buscarte. Ahí fue cuando Dorothy me dijo que te encontrarías con un hombre en el parking. Eso ya no es problema mío. Ana, por favor, eres la única persona en todo Dogtown en la que puedo confiar ahora. ¿Tiene alguna de las cartas de amenaza a la mano? Sí, tomé todas las que pude una semana antes de que mataran a Gordon. Llegaron muchas de estas con la misma caligrafía y papel. Aquí está. Mierda. ¿Qué es? ¿Qué tiene? El papel está perfumado. Es muy sutil. Pero son lilas. Espera, ¿sabes quién las envió? Subí al auto. Vamos a dar una vuelta. ¿A dónde? A un burdel. ¿Ana? Lulú, ¿te ves algo sorprendida de verme en una pieza? Bueno, te pierdes una eternidad y te apareces dos veces en menos de 2 semanas. ¿Qué esperabas? Siempre me gustó cómo olía este lugar. A lilas, ¿cierto? ¿Qué te traes entre manos, Ana? ¿Sabes qué más huele a lilas? Esto. ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa. Lo que importa es que tú le pagaste a Ferrer para que asesine al alcalde Gordon. ¿Cierto, Lulú? Esa putita de clase alta ya te está torciendo la cabeza, Ana. ¿Por qué querría matar yo al alcalde? Vamos, Lulú. Tengo razón. Buen trabajo, Ana. Me atrapaste. ¿Qué vas a hacer ahora? Llévame con la policía. Tengo una mejor idea. Voy a decorar mi papel tapiz con tu cabeza por los viejos tiempos.